¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Las letritas del final, el podcast que hacemos padre e hijo Dino Capelli. Franco Capelli. Muy bien, les damos la bienvenida. Es un placer estar hablando de series, de cómics y de todo aquello que nos convoca para tener buenas historias. En este caso vamos a estar hablando de una miniserie, 6 episodios que emite la cadena HBO, que casualmente este 14 de junio emitió el último capítulo. Se llama La innegable verdad, una actuación descollante de Mark Ruffalo haciendo el papel de dos hermanos gemelos. Es realmente brillante cómo trabaja, cómo actúa, cómo se desarrolla esta serie, no solo por el protagónico de Mark, sino también por lo que es la historia en sí, por el drama que se cuenta, por lo que fue la novela homónima que antes fue bestseller en Estados Unidos. Y Franco, ¿de qué nos va a estar hablando? De Hulk, este personaje que va a completar, digamos, la trilogía de las próximas series que saldrán en la plataforma Disney Plus, que son Miss Marvel, que la tratamos en el anterior podcast. Este vamos a estar tratando de Hulka o She-Hulk, como le quieran decir, y en el próximo del Caballero Luna. Perfecto, promete entonces y mucho la historia de la Dama Verde, podríamos llamarla así, ¿verdad? Aquella que nos trae los poderes de Hulk, pero en su versión femenina. Franco va a estar en minutos contándonos eso. La innegable verdad, una miniserie que les recomendamos así, con todas las letritas del final. Ya vamos a estar, por supuesto, otorgándole puntaje, pero estamos hablando de una miniserie de 6 episodios. Se había comenzado a trabajar en el año 2017, ya en el 2018 se bajó a 6 episodios de los 8 que originalmente iba a presentar esta miniserie. Sigue la historia de dos hermanos gemelos en un drama de traición, sacrificio y perdón. Es un drama humano, es una narrativa realmente agotadora. Uno termina cada episodio sintiéndose realmente cansado, agotado, tal como termina Mark Ruffalo. Y uno lo imagina después de interpretar a dos personajes tan disímiles, pero a la vez tan humanos y tan próximos, porque son hermanos gemelos. La historia, I Know This Much Is True, tal el título en inglés, tiene el condimento de que está protagonizada por una misma persona, también productor ejecutivo, que interpreta a los gemelos Dominic y Thomas Vercey. El actor filmó sus participaciones en diferentes momentos. Así interpretó a ambos personajes, después la edición hace el resto del trabajo, una edición realmente maravillosa, una fotografía que nos retrata el Estados Unidos de los años 80, principios de los 90, aquel Estados Unidos que comenzaba a entrar en guerra, que comenzaba a invadir regiones bastante alejadas y donde algunos tomaban parte y otros no. Los que toman parte en este caso son precisamente aquellos que más sufren en esta miniserie, y los que no toman parte también sufren lo que es precisamente el derrotero de este personaje. La relación de los dos hermanos en varias etapas de sus vidas, también hay que destacar allí la interpretación de los niños, que en este caso pueden pasar desapercibidos en las letritas del final, pero no así en lo que es la interpretación de la vida de estos dos gemelos en los 8, 9 y 10 años. También los Dominic y Thomas de principios de su juventud, allí cuando están en un rol universitario, principios de los 90, y llegan los recuerdos de Dominic durante la juventud para mostrar cómo poco a poco el deterioro de uno iba a ser también el sufrimiento de otro. Dijo Ruffalo: tuve que dedicar mi atención a uno de los personajes y 5 semanas después distraerme y dedicarme al otro papel. Eso implicó un gran esfuerzo físico. Mark Ruffalo tuvo que adelgazar muchos kilos para interpretar a uno y después recuperar ese quilaje y más aún para poder interpretar al otro. Verlos a ambos en la misma pantalla es realmente un trabajo notable. Entre un rodaje y otro pasaron 6 semanas de distancia. Uno tuvo que dejar crecer la barba, aumentar algunos kilos y llegar a esa interpretación. La propuesta de HBO en su horario central de programación, de los domingos como decíamos, llegó a este 14 de junio con el 6º y último capítulo. Realmente recomendable lo que hacen estos hermanos interpretados por Mark Ruffalo. We're living on borrowed time, Dominic. We're just wallowing in our greed and spiritual filth. And now it's time to pay. We're going to pay the price. Okay, somebody, I don't mean to change the subject. Somebody has your coffee, buddy. Have you had time to look at the menu? How are we going to prevent the vengeance of God if we have no respect for human life? ¿Cómo voy a evitar que Dios nos castigue si no respetamos la vida humana? Le pregunta el hermano esquizofrénico a, en este caso, una de las protagónicas de la historia. Estamos hablando de esquizofrenia múltiple, estamos hablando de una enfermedad que sufre Thomas, muchos medicamentos, aparecen allí también los personajes de los diferentes centros de internación que en este caso juegan un rol importante en la historia, eventos severos de la enfermedad que terminan con el corte de una mano y allí comienza el gran derrotero, el gran sufrimiento. Toda esta protesta en el marco de la Guerra del Golfo, en una biblioteca pública, Thomas se corta la mano y da inicio a esta serie que tomará tintes realmente muy dramáticos. Ruffalo presenta uno de sus mejores papeles en la pantalla chica, no tenemos absolutamente ninguna duda. Es un drama muy poderoso, las emociones humanas más profundas están presentes aquí, la supervivencia está presente aquí, hay gran sensibilidad, la parte audiovisual realmente es muy cuidada, con cámara al hombro se trabaja la fotografía de una forma muy, pero muy buena. Mark Ruffalo, nominado al Oscar, por supuesto, pero no solamente él, hay un gran elenco que hace de las suyas en esta serie. Think you need to let go a little. You don't just give up on the people you love. No des por perdida a la gente que quieres, dice Mark en una de sus locuciones. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de esta miniserie de HBO, pero ahora Franco nos va a hablar de Hulka o de She-Hulk, este personaje que Disney está poniendo de protagónico por estos días. Franco. Hulka, la hija del comisario Walters, Jennifer Walters, la hija abogada prima de Bruce Banner, la hija del comisario de la policía Morris Walters, secuaces de Nicolás Trask, el líder de una banda de criminales que habían tenido percances con su padre, le dispararon hiriéndola seriamente en el hombro mientras estaba en compañía de su primo. Debido a que no se hallaban donantes con su mismo grupo sanguíneo, Bruce tuvo que realizarle una transfusión de sangre y al hacerlo la sangre radioactiva de Bruce generó una mutación en Jen, dando los poderes de Hulka, los mismos poderes de Hulk, solo que peores, por así decirlo, dándole una apariencia verde y con mayor altura. Aun cuando al principio resultaba salvaje al adoptar la apariencia de Hulka, finalmente logró adquirir la misma inteligencia que tenía Jennifer Walters. En sí, Jennifer Walters rápidamente comenzó a apreciar cómo sus niveles de confianza y asertividad habían aumentado desde que había comenzado a ser Hulka, tanto que por mucho tiempo se sintió más cómoda con el grupo de Hulk más que Jennifer Walters. Luego de un breve tiempo actuando independientemente, se unió a los Avengers, reemplazó a la Mole en los Cuatro Fantásticos y cuando colaboró con los Cuatro Fantásticos tuvo que evitar un escape radiactivo en un vehículo de S.H.I.E.L.D. La exposición a esta radiación aparentemente la mutó. A Jennifer Walters, tanto que le sacó Hulka. Le resultó un cambio agradable en los acontecimientos debido a que prefería su estado como Hulka. Mucho después se revelaría que el impedimento para poder cambiar a Hulka era solo psicológico, poco después de que un accidente la obligara a permanecer en Jennifer Walters. Resultó ser temporal. Por suerte. Luego de sus años con los Cuatro Fantásticos, volvió a unirse a los Vengadores y se unió al personal de distrito. Bien. Franco, estamos hablando de un personaje que estábamos leyendo por ahí en el año 82, 1982, comienza a aparecer en algunas series de televisión animadas. Es un personaje que tiene básicamente los poderes de Hulk, pero en un costado femenino, una versión femenina. No ha tenido mayor trascendencia hasta ahora en cómics o en historias. Ahora Disney sí la posiciona como un personaje importante. Sí, largando su serie, no sé si este año o el próximo, largando su serie, sí. Uh-huh. está dándole, lo hablábamos en el anterior podcast, está dándole protagonismo a nuevos personajes, tanto el que relatabas precisamente hace una semana, como este, el que se viene la semana próxima. ¿Te han gustado esos personajes? ¿Tienen ese perfil que, por ejemplo, nos puede cautivar, como fue en su época el Hombre Araña, como fue Superman, Batman? Sí, un personaje que me gusta, porque son los tres personajes son pocos conocidos, que solo en los cómics capaz que cobran un poco más de vida, porque no en la cinematografía no han aparecido, aunque se estima que Hulka pueda aparecer en el UCM, en el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, habrá que esperar entonces. En principio vos decías no tiene fecha, pero es un hecho que le van a dar series y que le van a dar papeles, es decir, revistas y seguramente una película propia. Claro, sí, la serie está asegurada, cómics ya tiene. La película todavía no sé, probablemente aparezca en otras películas, pero que no tenga una propia aún. Claro. Ya seguramente llegará el tiempo. Perfecto, Franco. Este universo entonces que se puebla de nuevos personajes. Estamos hablando de Hulka, que no retorna a su normalidad, a su condición de ser humano normal. Queda estática como Mujer Verde. Sí, queda estática como Mujer Verde. Luego se da cuenta de que es solamente psicológico el cambio que debe hacer para lograr transformarse en Jennifer Walters o en Hulka. Se siente cómoda como Hulka. Se siente más cómoda como Hulka, sí. Bien. Perfecto, Franco. Así que semana próxima completamos la trilogía con qué personaje. El Caballero Luna. Perfecto. Caballero Luna, entonces, en 7 noches nos va a tener otras novedades de este universo. Seguimos con las recomendaciones. En este caso lo hacemos realmente como un gesto de muy recomendable esta serie que presenta, en este caso, HBO, que, como decíamos, es una historia que no va a pasar desapercibida, que la recomendamos desde la dirección, desde la fotografía, desde el propio guión basado en una novela homónima. I Know This Much Is True, así la pueden buscar. El mismo actor de Zodíaco y Primera Plana, Mark Ruffalo, es quien nos protagoniza esta serie. Fue los domingos a la noche en prime time de HBO. La pueden encontrar en la plataforma HBO Go, si por ejemplo tienen DirecTV, o la pueden seguir viendo en HBO, en la señal de cable, porque obviamente la plataforma no la va a sacar del aire, sino que la va a mantener en sus horarios rotativos. De 10 letritas del final, las recomendamos, las 10 letritas, realmente es una miniserie que no van a poder dejar de ver, que les va a traer un drama muy pero muy de estos tiempos, ¿verdad?, donde la condición humana está precisamente en discusión. Bueno, aquí la bondad aparece aún en los momentos más difíciles. Fue un placer haber compartido con ustedes estas recomendaciones. Hoy lo hicimos desde la serie de Mark Ruffalo. Y también, por supuesto, lo hicimos desde Hulka. La innegable verdad por un lado y la dama verde por otro. Franco, será hasta 7 noches. Exactamente. Muy bien, trabajamos para ustedes o compartimos con ustedes este tiempo. Dino Capelli y Franco Capelli. Fue un placer. Las letritas del final en la plataforma de podcast.